amor es triste, triste, más que triste. Desde que te fuiste, ya no existe alegría. Hoy que necesito tanto de tus besos, hoy que me haces falta, ya tú ves que solo estoy. Es por eso que te pido que no vuelvas. Es por eso que no quiero verte más. Te amo tanto, pero tanto que mi vida no es vida sin tu amor, no es vida si no estás. Sin tu amor, no es vida si no estás.